Bueno, doctor Lucero, preguntarle bajo qué figura la asociación de prensa se va a presentar en esta causa y cuál sería la carátula que le corresponde a la desaparición de estas dos periodistas. Bien, mira, sobre el tema de la carátula, todavía lo único que te puedo decir es que vamos a pedir que se reabra la investigación en el sentido de lograr dar con los culpables del asesinato y el secuestro y asesinato de las compañeras Urquía y Samar. Esto se hace en el marco de lo establecido en el Código Procesal Civil de la Nación, que faculta a quien acredite un interés legítimo, y la asociación de prensa lo tiene, estatutariamente está claramente establecido, de impulsar causas que traten sobre delitos de lesa humanidad. Más aún, se lo admite a los particulares y en el caso concreto nuestro, una modificación del Código Procesal que agrega el artículo 82 bis en el año 2009 que faculta a las asociaciones, este es el caso nuestro, a que puedan formar parte y constituirse en querellante en causas de delitos de lesa humanidad. Y es lo que hemos resuelto hoy en la Asamblea con una decisión unánime, lo que nos tiene muy contentos. ¿En cuántos días se estaría presentando el escrito, doctor? Calculamos que en 30 o 40 días estaríamos terminando la demanda que vamos a presentar. Y bueno, es de esperar de que se haga lugar a la demanda y se nos considere como creyentes, no solo nosotros, sino que nosotros acompañamos a la familia de Nelcy Urquía y de Marta Samaro, que van a constituirse también en creyentes en esta causa.